También con Charo, vocal de la Junta de Distrito por Sultán Aragonesista. ¿Para ti qué significa la vieja escuela? La vieja escuela es un proyecto, porque todavía está siendo un proyecto cultural y social interesante. En las ciudades ahora mismo el tema CUPA es un tema que yo creo que es algo más de cultura. Yo lo he visto por cuando fue la de las Fuentes, que ahora no me acuerdo el nombre que era. Lo he visto cuando ha habido otros proyectos en Barcelona, que es donde estuve un tiempo, y nos parece además que es un fenómeno de que gente se organiza, se autogestiona, y sí queda mal, por supuesto queda mal porque reivindica, pero lo hace sin una subvención, sin hacer ningún estorbo, ¿no? Entonces, vale, no les gusta quien sea, estás en un terreno privado. Bueno, a la hora de sacar a alguien fuera, primero habla, dialoga, mira a ver qué te dan o qué no te dan, porque a nadie se le ocurriría sacar a la gente que se ha encerrado en el Ayuntamiento de Ariño, ¿a que no? Y están en una propiedad pública. A nadie se le ocurriría cuando los trabajadores se encerraron en Endesa hace poco, en el tema de cuando en Endesa en Escatrón, pues tampoco nadie los quitó. ¿Por qué? Porque es propiedad, en ese caso era privada. Y ahora, ¿por qué hay que sacar a estos chavales? Que están haciendo un uso lúdico gratuito. O sea, lo tenemos bastante claro, que primero es el diálogo y la participación que decía ayer Marcelino. Muchísimas gracias, Charo.